Jueves 15 de noviembre, estamos arrancando Conspiranoicos, el programa favorito de todos. De este lado del micrófono le saluda Ángel Caballero. Y acá se encuentra Navi, que en otros universos es conocido como Iván Venegas Lozano. Muy buenas noches a todos, señores. Ah, oigan, tenemos efectos nuevos, Un yea para... está el güero en los controles, un yea para el güero que se encuentra en los controles operando este programa de radio. El pato no ha llegado, no tengo la más mínima idea de dónde esté. Creo que debe estar, ya ve que cuando va a ver Phil, luego el pato suele llegar tarde. Entonces no sé si en este año le entró a como organizador de la Phil. No estoy seguro si el pato está involucrado en la Phil o no, pero probablemente sí. Entonces ya que llegue le preguntamos, ¿no? Si va a estar en la Phil, si nos va a conseguir boletos, si nos va a conseguir entradas de expositores. Así es, Nubia, si tienes el pato ahí y estás tratando asuntos de negocios con él, mándalo para acá, pero por favor mándalo con unas buenas entradas para la FIL. Recuerden que hay preventa de boletos todavía, hoy es el último día. Bueno, ya había venta de boletos, señores, perdón. Sí, ya ahorita ya no hay boletos, ya nadie está vendiendo, ya salieron de su chamba, entonces ya se fueron, señores. Somos los únicos que estamos trabajando, no estamos trabajando, no nos pagan por esto, entonces no se puede considerar trabajo, creo. Así es, de hecho no es un trabajo, es un hobby, es nuestro divertimento, ¿no, señor? Es lo que hacemos por amor al arte, señor. Es hacemos este programa porque se nos hincha la gana. Así es. Así de fácil. ¿Por qué? Entonces, pues se nos pegó la gana. Sí, porque, a ver. Señor Ángel Caballero, ¿tendría usted la bondad de decirme por qué hace este programa de radio? Se me pegó la gana. Retórneme la pregunta, señor. Ah, sí. Señor Navi, ¿tendría la bondad de decirnos por qué usted hace Conspiranoicos? Porque se me hincharon las pelotas. Bien, bien. Y ahora, dejando este pequeño paréntesis de café ácido porque nos oímos ridículos, pasemos a hacer de nuevo Conspiranoicos. Sonamos como un par de imbéciles, señor, tratando de sonar ácidos. Y ahorita se regresan los ácidos, ¿no? A darnos de... No, o sea, a los ácidos le quedas. Nosotros sonamos como un par de imbéciles. Sí. Sí, la neta, o sea, no... Los ácidos, o sea, café ácido está diseñado para que los locutores... Suenen así con el brevario, la parte cultural de la estación de radio. Nosotros no, nosotros venimos a dar opiniones, a quejarnos, a quejarnos amargamente de los invitados que nos dejan plantados. Teníamos invitado, señor, ¿no? Sí, teníamos invitada, no se reportó. O sea, ¿no vino? No se reportó. Cuando le dije, llámame, no me llamó. O sea, dijo en el... Bueno, ni siquiera tuvo la decencia de decir, Nel, no voy a ir porque ustedes no me agradan, son una par de imbéciles que nada más, que creen que traen la panacea para el mundo mejor. Voy a decir una cosa, la voy a quemar al aire, pero fui a su casa, estaba la puerta abierta, se supone que había fiesta, pero no se veía nada de fiesta, pero estaba la puerta abierta, toqué el timbre y nadie salió. No, la neta, señores. Imagino que estaban escondiendo de mí. Así de, no mames, ya viene este güey, ¿no? No manches, ya viene este güey y... Ahí está Caballero afuera, no, nadie haga ruido y le bajaron la música, ¿no? No alcanzaban a cerrar la puerta porque de lejos la había abierta. Sí. O de plan, es Caballero, pero bueno, la puerta está abierta, nomás callados, ¿no? Así es. Quizá también estaban jugando beer pong en la azotea. Ah, bueno, también. Entonces, pues, música, no, música, señor, ¿qué trae de música? Yo no soy invasivo, entonces, bueno. Se hubiera metido así a lo gandalla. No, señor, me cuesta a mí mucho trabajo ese tipo de manejos. ¿De manejarse de la manera gandalla? Así es. Entonces, y... mande música, señor. Vámonos a música. El día de hoy traemos a Paté de Foix. El disco es Boquita Pintada. Y vámonos con esta rola de Paté de Foix. Y regresando las presentaremos. Es un especial de Paté de Foix. Thank you. llover. La noche es larga y una mujer se debe a veces dejar convencer. ¿A dónde vas? Afuera no hay más que incomprensión. Y tal vez nos venga bien dejar que decida el corazón. Una promesa de amor murmura el agua al caer. Brindemos tú y yo, será lo que deba ser. Olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción. Un gesto te puede delatar. No duda quien dice adiós. Será lo que deba ser. Olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción. Y un gesto te puede delatar. No duda quien dice adiós. Y estamos de vuelta en, Conspiranoicos. Perdón, me adelanté, ¿verdad, güero? Sí, se adelantó mucho, señor, y se pega mucho al micrófono, no haga eso. Es, de alguna manera tengo que hacer notar mi protagonismo en el programa. No, eso es como hacerse notar. Mírenme, mírenme, aquí estoy, pónganme atención. Ya, ganas de llamar la atención. Querido público, mírenme, mírenme, pónganme atención. Tengo ganas de llamar la atención. Escúchenme. Escúchenme, escúchenme, sí. Es una forma de alimentar su egocentrismo, señor. Nunca lo he negado, señor. O sea, el mundo no gira, la radio no gira alrededor de usted, señor. A lo mejor alrededor de Therion sí, porque está demasiado gordo y tiene campo gravitacional muy, muy grande, pero... Bueno, señor, mi ego es tan grande que pueda tener su propia luna. Sí, me doy cuenta, señor, de su necesidad de protagonismo. Yo... Generalmente soy actor secundario, señor. No me gusta ser el que roba la cámara. No es algo que quiero que la gente me escuche por mi speech más que porque esté llamando la atención. No sé por qué. Mírenme, miren, no, escúchenme. No, ¿se da cuenta? O sea, no porque estoy cerca o porque estoy lejos. A ver, eso está bueno. Cerca, lejos, cerca. No, ya estuvo. Es demasiado Plaza Sésamo por hoy, además de que con los escándalos que se traen en Plaza Sésamo, pues ya no... ¿Cuál escándalo, señor? No supo el escándalo, señor, de que un titiritero, no recuerdo si era Elmo o el Cookie Monster, no estoy totalmente seguro. Bueno, no lo recuerdo, más bien. Andaba pervirtiendo chamacos, entonces el titiritero pues metió en en problemas a Plaza Sésamo realmente, ¿no? Y entonces, pues, pues sí, se puso bastante ruda la cosa, pero no es un tema que quiera abordar, la verdad. Así como que tengo cierto... ¿cómo se llama? ¿Recelo? Sí, cierto recelo, pero como un lazo emocional con Plaza Sésamo. Entonces, me niego a pensar que Plaza Sésamo, los titiriteros de Plaza Sésamo andan con esas cochinadas, ¿no? Claro. Oye, señor, no están en friega hoy, ¿eh? O bueno. Sea, es así como que ya váyanse a corte, órale. Así rápido. Es. No, debe de saber que el día de hoy tenemos un tema de mucho gusto, porque digo, me gustan ambas cosas, no es cierto, me gusta una cosa a la otra, ¿no? Pero trae la escaleta de la semana pasada, señor. ¿Verdad? Ah, sí, es que las secciones son las mismas, yo sé que las canciones no, pero la escaleta la tienen allá en mi memoria flash, entonces voy a pedirle al güero que me la mande. A su correo. A mi correo, porque si no, no voy a saber de qué estamos hablando. Perdón, es mi costumbre acercar el micrófono, señor. Sí, como, yo lo sé, señor, pero... Como siempre, le dejo el cardioide para que se escuche usted un poco mejor y me quedo con el... Es cierto, siempre a gandalla, señor. Es usted un gandalla, es una persona mezquina y gandalla y este... O sea, no puede... exactamente, Pato, eso es Ángel Caballero. Ah, bienvenido, Pato. Sí, por bienvenido al Pato, que no sé... O sea, de pronto volteo y el Pato ya está en la silla. ¿Te das cuenta? Le hacen el paro. El güero le hizo el paro para no avisarnos cuando llegó. Porque, ¿quién? O sea, otra persona se hubiera notado cuando abre la puerta y se sienta y empieza a sacudir cosas y se oyen todo, ¿no? Así que está moviendo así. Todo y... Ay, con permiso. Y por eso se hacen los cortes, ¿no? Para que todo el movedero que hace, no se note. Pero el Pato se mete como la humedad, así, tal cual. Y sí, se infiltra como la humedad. Nunca te das cuenta cuando ya está la humedad así llenando toda la pared. Y ahí está el Pato, o sea, volteamos y... ¡Ay, qué es aquí, Pato! Exactamente, Pato. Así ¿cómo es. Lo haces? ¿Cómo lo haces, Pato? Bueno, pues decía que hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de dos cosas que van juntas. Dicen que hay un dicho mexicano que dice que no se prestan ni el rifle, ni la mujer, ni el caballo, ¿verdad? Yo sabía que era el rifle, la vieja y el... Digo, el rifle, perdón. La guitarra. Ándale, la guitarra. El caballo y la vieja. El caballo, entonces, la mujer y el... Sí, el caballo. Sí, o la canana, pues el rifle, pues. Ajá. Es que el rifle no se presta, señor. O sea, el rifle es imposible de prestar. Bueno. Sí, no se le niega. Si hay alguna interesada, yo puedo rentar mi rifle. Yo puedo, es que tengo que usarlo yo, o sea, si me dices, lo sí, tengo. Sí. O sea, sí te lo presto, pero yo lo tengo que usar. Vamos a hacer una cosa, te lo presto en comodato. O sea, tú lo vas a traer, pero yo lo voy a usar. Es como... pero tú lo vas a usar. No, es como cuando el especialista presta su equipo, ¿no? O sea, sí te lo presto, sí te hago la chamba, pero yo uso el equipo. Así es. Algo así, sí, así está. O sea, el rifle así funciona. O sea, te lo presto, pero yo lo disparo. Entonces vámonos a rola y ahorita seguimos. Que no me acerque tanto al micrófono, que qué diría Freud de eso. Vámonos a música. Te das pistolita de agua. ¿A qué rola vamos a poner, güero? Balcarce, vámonos con Balcarce del nuevo disco de Pateo de Fuego, Boquita Pintada. Esto es Conspiranoicos. Radio QCFM, dale. Thank you. encargado de abarrotes, presentarse en caja 2. Encargado de abarrotes, caja 2. Pero no lo abras, no lo abras. Ya está abierto. Ya está abierto. Está abierto, por eso dijo. Échale. O sea, la idea era hacer el troleo de la canción al final de la canción. Bravo. No, ya está temblando en la cabina. Un fuck off para mí por no ver bien las las indicaciones. Sí, no, sí, vengo con todo, señor, con todo. Es que el Navi anda a saber que es monotemático. O sea, el Navi no puede hacer dos cosas a la vez y en este momento está ingresando a Facebook, lo que conlleva toda su capacidad en este momento. Sí, no, de concentración. Mi atención se enfoca en una sola cosa al momento. Entonces, eso es muy común en los hombres, ¿no, señor? Es muy común en los hombres. Dígase, señor, que es común y no. O sea, porque luego te dicen, no, es que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. No es cierto. Pueden dividir su atención. Pero cuando dividen su atención, empiezan a prestan menos atención a cada cosa. Prestan menos atención a cada cosa, precisamente, la dividen. O, sucede mucho en la mujer que le está poniendo toda su atención a algo, entonces, lo hace como en episodios, o sea, le pone mucha atención, pero en pequeños lapsos de tiempo. Entonces, aparentemente está poniendo atención a varias cosas, pero no, está turnando su atención, vamos a llamarlo así. Exactamente. Sí, solamente es como una especie de ruleta rusa de la atención. Sí. Entonces, el hombre es así como que... no me fastidien, estoy entrando a mi cuenta de Facebook y ahorita sigo comentando todo lo demás, ¿no? Así es. Pero es que las mujeres tienen una manera rara de funcionar, señor. Además, las mujeres tienen... y luego van a decir... Es que Navi, eres un misógino, quieres a las mujeres solo para eso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero, o sea... Las mujeres pueden dividir su atención porque generalmente tienen varios hijos, ¿no? Es necesario, es una cuestión de tienen que dividir su atención de todos sus cachorros, porque si no, está rudo, ¿no? O sea, hacen... Pelas. Sí, ¿no? Los cachorros hacen lo que se les dé su tiznada gana. Pues cuando no pueden poner atención a varios cachorritos a la vez, pues... ¿Algún cachorrito morirá? No, algún cachorrito morirá o algún cachorrito acabará siendo una daga, por lo menos. O sea, en el mejor de los casos. Así es. Sí, por eso es porque las mujeres han desarrollado ese instinto. El hombre no, el hombre solamente necesita toda su energía, todas sus fuerzas, toda su concentración en trabajar. Toda su energía, fíjese, y no, nos remontamos a la época cavernaria, ¿no? Así es que vamos a hablar de evolución cuando no tenemos ni la más jodida idea del tema. Entonces... Darwin, revuélcate en tu tumba. Darwin, llégale. No. Entonces... El hombre no, el hombre estaba, fíjese, en la época cavernaria tenía dos preocupaciones: cazar y seguir vivo. Cazar, seguir vivo y perpetuar la especie. Ándale. Y era todo. Entonces, el hombre estaba preocupado y solo hacía una cosa. Y solo hacía una cosa a la vez, ¿no? Permanecer vivo. Permanecer en vivo involucraba tener que matar al mastodonte ese, ¿no? No, exacto. Tenía que matar a la presa o huir o evitar ser la presa en todo caso. Y entonces, cuando estaba preocupado por sobrevivir, no estaba preocupado por perpetuar la especie, solo estaba preocupado en sobrevivir. Cuando estaba preocupado en cazar, cazar implicaba sobrevivir, entonces no tenía que preocuparse por las dos cosas. Y cuando estaba preocupado en cazar, obviamente no estaba preocupado en perpetuar la especie. Exactamente. Y cuando estaba preocupado en perpetuar la especie, en buscar una hembra con quien aparearse, o en su defecto aparearse de buena manera con la hembra, no estaba preocupado en cazar, al menos no para comer, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué me desconectan los audífonos? Eso no está chido. Ahorita que están, es que están haciendo limpieza de cabina. Es que está la señora que limpia la cabina y mueve los cables, ¿no? Señora, por favor, no limpie hasta que se acabe el programa. Ay, perdón, mijo. Sí. Entonces, he ahí del por qué las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. De hecho, es por eso por lo que las mujeres pueden ir haciendo dos cosas a la vez. Tal como pueden ir viendo tiendas de diseñador y zorreando al del carrito del matiz, ¿no? Sí. Porque han de saber que uno cuando anda arriba de un matiz le suben como 10 puntos de guapura. No, imagínese si tuviera algo así como un Audi o un Mercedes, señor. Ah, claro, no, el simple hecho de tener un coche ya. No, pero... Y ahora un buen coche no son 10 puntos, señor, son 1574 puntos. O sea, Pues vamos a dividirla la guapura en la escala, en qué le gusta, en una escala del 1 al 1000. Ajá. Entonces, si trae un coche de lujo, le da como 950 puntos de guapura. O sea, le vale sombrilla todo lo demás. Ahora, si trae un coche de lujo y le quedan 50 puntos de guapura por ganar, si puede pagarse un coche de lujo, trae 50 puntos de guapura en la cartera. O sea, sí, o sea, no, es que es todo por añadidura. Entonces, póngase usted que la cartera y el coche super chido le dan 950 puntos. Ya está del otro lado, ya no necesita ser un galanazo para traer una mujer con la cual aparearse. Sí, una mujer para aparear. Sí, yo sé que sonamos bastante naturalistas y animalísticos, pero es la verdad. La mujer quiere aparearse. Su decencia social no le permite expresarlo de la manera en que debería. Sí, la mujer quiere aparearse, pero hay un problema. O sea, la mujer, ¿cómo decirlo? O sea, la mujer está esperando el tipo adecuado para aparearse. O sea, no se va a aparear con cualquier cosa, ¿no? Al contrario del hombre, que quiere aparearse lo más posible para perpetuar la especie, o sea, es para perpetuar su especie. Entonces, yo quiero aparearme lo más posible y con lo que caiga. Bueno, a lo mejor un poco se es un poco selectivo, pero no tan selectivo. En el caso de la mujer puede ser muy selectivo. O sea, puede ser muy selectiva porque va a tener muchas solicitudes de apareamiento. Claro, y entonces ella elegirá al más apto para perpetuar la especie de mejor manera posible. Entonces, ¿con quién va a perpetuar la especie? Pues, hay muchas variantes, pero puede ser el más apto para cazar, el más apto para comprar comida, el que tiene el coche más acá. Por acá parece que no les agrada el comentario, ¿eh? Se manda en automático. Ah, no, es el spam. No les agrada lo que está diciendo. Pero es la neta. O sea, Darwin, llégale. Darwin, ahí estás bien, ¿no? Sí, o sea, es que es toda una evolución. Entonces, actualmente, pues la aptitud del hombre, pues no se da por el que tenga, esté mejor desarrollado y apto para cazar, no sea más rudo y tenga la barba más grande, ¿no? Que se vea así como más animalesco, ¿no? Sí, no es el que la tenga más grande, como dicen en cabina. No sé. Pues dice el güero que él la tiene más grande que nosotros, la melena. El pato. Bueno, el pato, la chequera del pato es inmensa. Pato, tú podrías, atraer féminas como de tres especies distintas. ¿Por qué los pobres y feos tienen novia? Porque hay mujeres que dicen, no, si es muy guapo me lo roban. ¿Por qué hay pobres y feos suertudos? No, yo acabo de escuchar a una chica apenas el día martes que dijo, me gusta mucho este chavo y todas, y está guapísimo y tiene unos brazotes, pero no me gustaría andar con él porque no podía soportar que cada mujer que conoce él se le lance a los brazos. Pues o sea, es que si tiene unos brazos gigantes, pues está apto, ¿no? Para que, no sé. ¡Chale! No sé. No, lo que pasa es que también depende, y eso sí, fue un experimento serio, señor. Agarraron una muestra de 50 hombres y 50 mujeres con rasgos muy diferentes entre sí, ¿no? Desde gordos, flacos, chaparritos, altos. Mameis, flacos, igual con mujeres, ¿no? O sea, todo un espectro. Y de pronto, o sea, realmente las que hacían la selección eran las mujeres. Los hombres iban viendo a ver dónde podían, ¿no? O sea, el experimento no, obviamente. ¿Dónde quedaba? El experimento obviamente no tenía que ver con quién se tiraba a quién, ¿no? Sino con quién. Por ejemplo, sino con quién emparejabas en ese momento, o sea, empezabas a hacer como migas. Sí, hacías migas, ¿no? Entonces, las mujeres, de pronto llegaba el tipo súper guapo y decía, sí, órale, que. O sea, había mujeres que sí se lanzaban, ¿no? Pero en una de esas tantas mujeres que se lanzaron fue como que vio al tipo súper mamé y se le lanzó y dijo, ah, creo que no, me va a mandar al diablo, ¿no? Y de pronto se fue por el más feo y dijo, ah, creo que no, creo que me merezco algo no tan feo, ¿no? Y empezó a ella misma autoevaluarse y empezar a ver dónde era seguro, ¿no? O sea, ni tirarle tan alto, ni irse tan abajo. Sí, también nos dicen por acá, la inseguridad en las mujeres también causa que ellas no busquen parejas excesivamente guapas. God bless ugly people, como Miguelito, o sea, como él. Sí. ¿Es inseguridad también, no? Dicen por acá, no, ese es mensaje personal. Ah. ¿Yo qué hago? Hago radio. Hago radio, carajo. No me interrumpas ahorita. Sí, no sea grosero, señor. Hago radio y ya. Es usted un majadero, señor, con los escuchas. ¿Qué le pasa? ¿No? O sea, ¿qué clase de locutor grosero es usted, señor? Dios. Ahora los patos le tiran a las escopetas. No, o sea. Bueno, sin agraviar. No, bueno, pero el pato cargando esa clase de arma, cargando armas de fuego, pues sí, está más rudo. Sí. Dicen por acá que arriba los feos, sí. Arriba los feos. Sí, la neta. Aunque se noten los guapos. Sí, la neta, pues es que yo no soy un Adonis, señor. Yo sé que usted se siente... parido por Dios, sí, guapo, de belleza extraña, interesante, enigmático, atractivo. Ya cállese, sí. Señor. O sea, yo sé que usted sí es el galán que toda la comunidad de la radio espera, pero no, señor, no lo es. No lo es. Sí, gracias, güero, por... Ahora tráete las bebidas, ¿no? No, no es cierto. Por... Ay, mira, nos está acomodando el asunto aquí. Sí, acomódanos el asunto, güero. Es que quiero escuchar de ese tipo. Hay que ver al ladito del caballero. ¿Cómo ves? ¿Recuerdo que decíamos de la atención sexual, señor? ¿Cree que hay espacio de un trío? Creo que el güero puede ir a su espacio de... Es que yo no le hago a eso, güero, aún. ¡Hombre! No es cosa de agarrar confianza, señor. Probar cosas diferentes. Hay que probar cosas diferentes. Les acerqué más el micrófono, a ver. O sea, nos los acercó más el güero. O sea, ¿qué? ¿Qué diría Freud de eso? Dice que... Bésense para romper la tensión. No. Tengo tensión contigo, Ponce. me tensionas. Sí, yo sí me tensionaba con ella, señor. Sí, me tensionas. Algo tenemos que hacer al respecto. Señor, vamos a música, ¿no? Vámonos a música. Me parece estupenda la idea. Vámonos, volvemos con Pambol. Muy bien, nada más déjeme checar el nombre de la canción. Usted puede, señor. Es que la máquina es de bulbos. Es que en algún momento va a responder su máquina y usted puede, señor. Deje que se calienten los bulbos y puede decirnos el nombre del operador y ya no pasa nada. Pues, sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta rola? Mujer que te peinas. Ah, es Mujer que te peinas, muy muy bonita, sí, de Pateo de Fa. Oye, se ve muy feo este micrófono, ¿eh? Dicen por ¿cuál, el tuyo o el mío? El mío. Dicen que pongamos el Gangnam Style. No. ¿El Gangnam Style? No. No, güero, no. Vámonos con la rola. Sí, ahorita le respondemos a este señor. Mujer que te peinas mientras la mañana en cada ventana se asoma sin sol. De frente al espejo de tu habitación, contemplando el reflejo con desilusión, teniendo la extraña sensación de tristeza en el día que empieza con esta canción. Te peinas sin prisa, mientras tanto afuera la calle te espera sobre el hormigón, lejano a tu corazón. Mujer que te pierdes pensando aturdida que has vuelto tu vida un pesado disfraz. Camino al trabajo, bajo el cielo vas, con el suelo debajo y el alma detrás, sintiéndote sola entre toda esa gente que ve indiferente tras un antifaz. Mujer que te brilla los ojos divinos, será tu destino de estrella fugaz, brillando en la oscuridad. Sueños de un mañana con distinto amanecer, y como un reproche volverán tus ganas despertando en los rincones de tu piel. Mujer que te peinas mientras la mañana en cada ventana se asoma sin sol, frente al espejo de tu habitación, contemplando el reflejo con desilusión. Muñequita rota, triste es tu porcelana, verás que mañana será un día mejor, que canten las notas de tu hermosa risa, perfuma la brisa de tu alrededor con tu presencia de flor. Radio Cusey 96.7. Y está, esa no es la el fondo, vamos a hablar de Pambol. Aguántame, déjale opero acá, conspiranoicos. Ah, a ver, perdón. Ahí está ya. El güero anda matando tonto. Mosquitos en el patio, ¿eh? ¡Que te largues, te digo! Ya, bueno, ese fondo significa, señores, que vamos a hablar de Pambol. Dicen que pongamos el Gangnam Style, no. No, ¿cuál es la regla de este programa, señor? No ponemos gatadas. Así que, no. ¿Vamos a poner el Gangnam Style, señor? Gangnam, no. ¿Cómo se llama? ¿Gangnam Style? Eso, no. No. Trick, trick, No, estás con todo, güero. Es el primer efecto de la consola, no largo. Deja de ligar, güero. Espérame, te digo. ¿Qué pasó, señor? Es que estaba que acá. No íbamos a poner el Gangnam Style, no. ¿Dónde está? Sí, me están escuchando. O sea, no encuentro el efecto, ya me es el primero, de la primera página hasta arriba a la izquierda. Pues ya la encontré. No, puto, no. Ya. Ahora sí vamos a hablar de Pambol porque ya vamos atrasados. Ahora, señor, ¿se acuerda que platicábamos hace unos días? ¿Estamos retrasados? Vamos a hablar de Pambol. No. Bueno, ya no estamos retrasados, señor. Ya estamos en tiempo otra vez. Hace unas semanas, casi al principio del torneo, hablábamos de la compra del... Primero de la compra de Pachuca por parte de Carlos Slim y del pleito que se traía el León con la televisora de la Jusco, con Azteca, pues, ¿no? Se traía un pleito con Azteca, que si no les pagaban, y luego al final se fue, terminaron yéndose con Fox Sports en algo que nunca había pasado, porque pues los billetes de Carlos Slim son muchos, ¿no? O sea, no, contra tantos billetes está rudo. Bueno, Televisa y Azteca, sobre todo Azteca, empezaron a trolear al Pachuca, sobre todo. Por ejemplo, con las tomas aéreas de Azteca que no dejaban ver la publicidad estática del Estadio Hidalgo. Eso fue el principio. El año pasado, por ejemplo, el Club Pachuca organizó lo del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Este año lo volvieron a organizar, pero nadie de Azteca y Televisa se paró en el evento. Ni siquiera, no lo anunciaron en sus noticieros de deportes, no se denunció en ningún lado. El Reforma, por ejemplo, cubrió la nota. ¿Dónde está el Pambol? ¿Dónde está mi fondo de Pambol? Bueno, entonces empezaron a trolear al Pachuca, ¿no? Ajá. Y ahora como el Pachuca no entró a la liguilla, se están metiendo con el León. Resulta de ser que el León, que es parte del grupo Pachuca, o sea, se fue con la competencia con Fox Sports y ya se salió del guacal del duopolio televisivo. Sí, o sea, de alguna manera dijo yo teleabierta nanáis. No, o sea, televisoras Azteca y Televisa que están agandallando todo el fútbol, nel. Y ahora, como el León está en liguilla y tiene serias aspiraciones para llegar a ¿cómo se llama? A la final. Las televisoras están metiéndole zancadillas como pueden. Ganó Cruz Azul ayer el primer partido, el partido de ida en el Estadio Azul, con un gol en fuera de lugar, con un penal que no era falta dentro del área, era falta pero no era dentro del área, estaba como 2 metros fuera del área y marca penal. Y el segundo gol del Cruz Azul cae en claro fuera de lugar. El León anota gol, de hecho dominó el partido, mete un gol. Pero hubo una jugada en la que Matías Britos queda solo frente al portero y el árbitro no había fuera de lugar y el árbitro el juez de línea, al ver la posición de gol, marca fuera de lugar. O sea, el arbitraje estaba cargadísimo hacia el Cruz Azul. Pues es que recuerde, señor, que quien controla el dinero, controla el mercado. No, y quien controla el fútbol mexicano y la comisión de arbitraje, Televisa y Azteca, pues obviamente mayor no. Razón, ¿no? Zancadilla León, que se salió del huacal televisivo, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de cuestiones comerciales no deberían de permear las cuestiones deportivas, ¿no? Pues obviamente no, señor, pero se da cuenta de todos los billetes que van a perder Televisa y Azteca. Si no llega, si llega el León a la final y la pasan por cable. Oh, sí. O sea, si llega a la final, no sé, contra Toluca o contra Tijuana, se alcanzan a salvar las televisoras porque cubrirían el partido de vuelta, que realmente sería el más atractivo, ¿no? Pero si eventualmente eliminan a Toluca y a Tijuana, el León tendría el partido de vuelta en casa. Y el partido de vuelta, la final final, como la llaman los comentaristas de deportes, que se oye súper chafa eso, pero bueno. O sea, el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano estaría en televisión por cable. No estaría fuera del duopolio televisivo. Así es, pero las Wings Army estarían a reventar. Ah, eso sí. No, eso está bueno, o sea. Pero bueno. Toda la gente iría a algún que lugar. Que gane el León. A ver el partido. Pues sí, que gane el León. Estaría bien, ¿no? Que el León fuera el campeón de fútbol. No, estaría bien que fuera el América, señor. Ay, claro que no, señor. Claro que sí, le pusieron un baile al Morelia ayer. Señor, pero es el América. Pero yo le no voy estamos hablando acerca de que no a los duopolios televisivos. Pero yo le voy al América. De que estaría bien por lo que sentaría. De las bases acerca de la... Sí, Pato. Pato, pero las Chivas no tienen nada que hacer contra el Club Tijuana. Van a ponerles un baile. El Tijuana les va a poner un baile. La neta, o sea... Yo sé que se metieron de panzazo y todo, pero... ¡No! ¡No, puto, no! Ya lo encontraron. Pero Tijuana... O sea, perdón, Toluca les va a poner un baile. Perdón, me estaba acordando del baile que les puso Tijuana el domingo. O sea, el Toluca les va a poner un baile. No tiene nada que hacer contra el Toluca las Chivas. No lo sabemos. No van a... Suceda. Es más, mándenme... Mira, si Slim puede pagar el billete para que el arbitraje se haga a favor del Cruz Azul... El Pato puede pagar un billete para que sea a favor de las Chivas. Ah, bueno, sí, Jorge Vergara también es pudiente. Pero no tiene, o sea, el mayor éxito de Juan Papitas, digo, de John Van Chip, ha sido ganarle al América. Es su mayor logro en su carrera. No está mal. O sea, está diciendo que ganar al América es poca cosa. No, ganar un partido. Eso es lo que acabo de decir. Tu mayor logro es ganar un partido. Ganar ese partido, ganar el clásico. Discúlpame, pero si eso es tu no. Bueno, ¿hace cuánto que no ganaba el clásico de Chivas? Juan Papitas no ha ganado ningún título en toda su carrera. Así. En la liga holandesa, el lugar más alto que ha alcanzado es el noveno. O sea, no tiene nada que hacer contra el Toluca. Bueno, pero se lo trajeron porque tiene un apellido extraño y hace que la gente eso sienta atracción. Es Juan Papitas. Ah, dijimos que no iba a acercar el micrófono, ¿verdad? Sí, o sea, pero Juan Papitas que le llegue con las Chivas. Es más, mande mensajes. Unas sabretas. Manden mensajes, ¿Le van a ganar las Chivas al Toluca? ¿Van a eliminar las Chivas al Toluca? ¿Sí? ¿No? Es más, comuníquense con nosotros porque no hemos dado las vías de comunicación. Twitter.com/NepNavi, Twitter.com/AngelCaballero, en el chat de Facebook, Facebook.com/conspiranoicos, ahí estamos. ¿Le van a echar las chivas al Toluca? ¿Sí o no? ¿No? El Toluca les va a dar un chorizote. Sí, es la neta. O sea, les va a tocar chorizo verde de Toluca. Yo sí voy a apostar un par de cosas. Básicamente nunca han ganado al Toluca. De hecho, es muy bajo que la probabilidad que ganan. Es bajísima probabilidad. Y ahí va la Kuma nomás porque están los conspiranoicos, vino. ¿Qué tal, era Kuma? Con quien estaba peleando. Sí, sí, sí. O sea, el Toluca tiene uno de los porcentajes de victorias en liguillas más alto. Sí. Sí, yo creo pero que va a ser sí, campeón en la América. Voy a hacer mis apuestas, con ese partido Chivas-Toluca. Recuerde, señor, siempre que le apuesten una mujer, dígale, ¿qué? ¿Mi pene contra tu vagina? Así mensajes, gane señor. O pierda, ganará, señor. Mensajes. Tenemos mensajes por acá. No, pues el centro de mensajes. Ahorita déjele meter segunda, señor. No, está con todo el centro de mensajes. Oye, de veras, ¿qué anda con esto? Rapidísimo. Mándame saludos, dicen por acá. No. ¡No! ¡No, puto, no! Dicen por acá que... Aguanta el americanismo que quiere. Prefiero a las águilas que a las chivas. Dice, ahí está, ya ves, que te aguantes el americanismo. Aguante mi americanismo y que gane el león para darle un golpe al duopolio. Un yea para el león, por favor. A mí me parece perfecto. Es más, un rugido de león. ¿Tienes un rugido de león ahí? Sí. No, ese es pantera. De pantera. Tienes uno de león. Espéreme. Que soy nuevo. A ver, una. Dos, tres. It's my first day. ¿Cuál my first day, señor? Vámonos a música, señor. Ya es hora de irnos a música. Y así es, nada más deje. Mejor los leones negros que... No, les no, los leones negros. Fuck off para los leones negros por malos. ¡No! No quiero, hoy no. No se puede tener todo en la vida, señor. Son muy malos, señor. ¡Fuck off! ¿Y qué tiene...? Son los más malos del oeste, señor. ¿Son malos? ¿Le pegan a los leoncitos? No, de hecho, okay. No. Vamos a escuchar algo de Paté de Foie mejor. Sí, ya, muy vamos. Bien. Para las mamacitas. Madre querida. Vámonos con Madre querida para todas las mamacitas. Que nos escuchan y las que no nos escuchan también. Mamacitas. Mamacitas. Ya. Quisiera hablarle, madre querida, hermosa jefa del corazón. Usted me ha dado cobijo y vida, y ha sido siempre una gran bendición. Quiero pedirle un gran favor, no se me enoje, le pido comprensión. Voy a ponerme a trabajar, pero por hoy tendrá que ayudar. Madre querida, sé que usted es pura generosidad, y que el dinero nunca fue ante el amor su prioridad. Hoy no tengo ni una moneda en los bolsillos del pantalón. Tuve gastos y nada queda, es otra colaboración. Solo se jode una vez, lo sabe usted mejor que yo. Y el dinero en conclusión es una muestra de su querer. Quisiera hablarle, madre querida, voy apelando a su comprensión. Usted me ha dado techo y comida, y ha sido fuente de mi inspiración. Yo sigo siendo el niño aquel que

me comí seis pies y fueron deliciosos. Ahí está, señor, entienda, leer matemáticas. Ya, eso de ser letrado, no, no. Bueno, polaca, señor. Tenemos que hablar de polaca. Así es. ¿Hablamos, señor, de paro camionero? Paro camionero. ¿O de la mota en el DF? También. Paro en el paro camionero primero. Sí, sí. O sea, el lunes, no, el lunes sí, los choferes dicen... ¿Qué, por qué cantaste la canción de las mamás? Pachis. ¿Por qué el Navi cantó la canción a las mamás, dice? No entendí. La que acabamos de poner, la de Madre Querida, de Pateo de Fuá, que estabas cantando. Bueno. No, no tengo voz de cantante. Resulta que los camioneros, o sea, supuestamente, los choferes dicen, es que no nos pagan lo suficiente, queremos que nos den más comisión de los boletos, queremos que no pagar los transbales de su bolsa. No se hagan güeyes, los transbales no nos pagan de su bolsa. Queremos que... nos den seguro de vida y vales de despensa y que nos traten bonito y no sé qué y no sé qué, ¿no? No sé cuánto. Y por eso vamos a hacer un paro camionero. No le hagan al cuento. Ese es el paro para que luego los concesionarios digan, es que no podemos bajarles el cielo y las estrellas porque necesitamos subir la tarifa porque no hay dinero y no sale, no hay negocio. Y bla. Si no es negocio, déjenlo. Así, de rudo, señor. La neta. Así es. O sea, la Secretaría de Vialidad instaló un módulo ayer donde dijo, ok, no es negocio, regrésanos la concesión, te compramos tu unidad y la vendemos por otro lado. ¿Cuántas concesiones se regresaron? ¿Sabe cuántas concesiones se regresaron, señor? Nine. Nanáis. Ni uno. Ninguna. No se pararon ni las moscas, señor, en el módulo. Entonces es negocio, ¿no? Sí, te dicen por acá. Que devuelvan las concesiones. Ah, mira, tenemos mensajes de Pambol que nunca leí. ¿Qué dicen? Le van a dar chorizo verde. Que le van a dar chorizo verde a las chivas, ¿y qué? Ese que traen los cintitos de fuera, dice. Sí, sí, sí. Y que devuelvan las concesiones, que no se hagan. Yo creo que sí, devuelvan las concesiones. Sí, no. O sea, si no es negocio, devuelvan la concesión. O sea, ¿qué clase de empresario sigue aferrado al negocio cuando no es negocio, valga la redundancia? ¿No? ¿Usted sigue en el negocio cuando ya no deja ganancias? No. Pues lo deja, ¿no? Así es. Sobre todo cuando es un negocio en el que estás sujeto a reglas que no puedes modificar a tu antojo, ¿no? O sea, tú puedes en un servicio que no sea público, no sé, si tienes una casa de citas, pues puedes subir la tarifa cuando veas que pues no sale para pagar las comisiones y la renta. Y el soborno municipal y toda la onda, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? O si vendes gorditas y ya no te ajusta para la carne y la masa y el gas y toda esa onda, pues cambia las gorditas, ¿no? Pues no, súbele a las gorditas o compra masa más vara o págale, no sé, o sea, o contrata o ponte tú a tortear para que no le pagues a la señora que hace las gordas o yo qué sé, ¿no? Así es. O sea, lo valoras, ¿no? Ahorra costos. Pero lo último que haces es incrementar el precio porque el cliente, pues lo primero que va a hacer es tratar de buscar otro proveedor, ¿no? Sí. Además dice algo aquí bien cierto. Dice un par de cosas. Dice, la primera, los choferes. Si no sacan, entonces que busquen otra chamba. Eso lo entiende este niño de kinder. Eso se solucionaría, señor, garantizándole sueldo fijo a los choferes. No, y además, ¿no? Es un sueldo fijo y es un sueldo mínimo. Pero si no ganas, si no estás sacándole, pues búscate otra chamba. Sí, pues dedícate a otra cosa. O sea, si eres chofer, puedes ser chofer de personal, puedes manejar un Thornton, puedes manejar un trailer, puedes manejar ser el que lleva y trae las cargas. O sea, así no es. Necesariamente tienes que ser chofer de transporte público. Además dicen por acá que los camiones siempre van a tener clientes, que no se hagan tontos. Ah, eso me queda muy claro. Aunque le voy a decir, señor, desde que tengo el coche, con la pura gasolina, estoy gastando menos al mes en gasolina que en camiones. Sí, pero, o sea, yo pienso, y es que ese es el problema, o sea, porque a lo mejor usted o yo, que tenemos un poco más de gente que tiene poder adquisitivo, puede, o sea, usted que es burgués puede comprarse un carro y decir, ya no me subo al camión, me voy a comprar un coche. ¿Hace cuánto que le llené el tanque al coche, señor? ¿Se acuerda? No tengo. ¿Hace tres semanas? No. Dos semanas. Tres semanas, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, usted que es burgués puede comprarse un carro. ¿Cuántas personas de a pie pueden comprarse un carro? Yo por ejemplo no tengo carro y no gano el mínimo. Dicen por acá que hay gente que sí gasta más en camiones. Dice 40 pesos en carro al día, pero gastan solamente 12 pesos en autobús. Es que, 12 a 22. Es que yo, por ejemplo, gasto 12 pesos diarios en autobús. Que soy un maldito burgués. Y este... Puede comprar todos los que quiera. O sea, puede, el pato tiene para comprarse un helicóptero. Llega en helicóptero a cabina. Señor, mi coche me da 17 kilómetros por litro. O sea, yo puedo agarrar 17 kilómetros por 10 pesos. Por 12 pesos, ponle, en lo que 11 pesos, lo que gasto en el tour, mi carrito me da 3 veces eso. Sí, pero aquí va, o sea, va mi punto, señor. O sea, no, tampoco, la solución no es, aunque todos tuviéramos para comprarnos un carro, la solución no es llenar la ciudad de automóviles. Evidentemente no. O sea, si se tuviera mentalidad empresarial realmente en el transporte público, el chofer, el concesionario, junto con los choferes, obviamente, buscarían mejorar el servicio en aras de captar más clientes, ¿no? Yo creo que sería lo más sano. Mejoras el servicio, no aumentas la tarifa y el cliente, o sea, la gente... vamos, señor, si usted pudiera salir de su casa, por ejemplo, caminar una cuadra, tomar el autobús... Y bajarse, ¿qué le gusta? 2 cuadras del trabajo sin manejar, sin tráfico, sin prisa, sin todo lo que implica manejar por la ciudad. Lo tomaría, ¿no? Así es. O sea, es lo mismo. O sea, la gente, por ejemplo, que toma el tren nada más para ir a sus destinos, toma el tren, no agarra el carro. La gente que nada más toma el macrobús, se sube al macrobús y deja el carro en casa. ¿Qué pasaría si toda la ciudad contaba con una red de transporte parecida al tren o una combinación entre tren, macrobús y a lo mejor algunos autobuses de calidad, ¿no? O sea, porque no todo puede ser redes de metro o de, claro, o de BRT. Pero vea, por ejemplo, a Nueva York. Casi toda la ciudad es accesible en metro. Es accesible en metro. O vea las ciudades de Europa, señor, donde la gente prefiere guardar el carro y subirse al transporte público porque es más cómodo, porque es más barato... Y porque nada más saca el carro cuando va con chamacos, perro, perico, señora y la abuelita, ¿no? Sí, dicen por acá, quieren cobrar como de primer mundo cuando prestan un servicio de inframundo. Eso es cierto, es un servicio del infierno. Pero también, por ejemplo, a mí me conviene más el coche porque salgo a carretera. Ah, bueno, pero usted, por ejemplo, sí. Pero, ¿qué le parece? Pero alguien que tiene que estar aquí en la ciudad o un chavo de prepa. Ciudad de San Francisco, señor. O sea, por... Cobra, o sea, el cobro es por pasaje y no me puedo bajar, o sea, puedo tomar un camión que me va a mover 2 kilómetros y luego tengo que subirme al otro que me mueve 15, por poner un ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces son 12 varos en un transporte que podría ser como la ciudad de San Francisco donde cuesta como 15 pesos, $1. Cuesta $1. Pero es por todo el día que te subas al camión. Exactamente. O sea, súbete al camión las veces que te tengas que subir, a los camiones que te tengas que subir. Y la mayoría de la gente no va a gandallar porque tiene que ir a trabajar. O sea, voy y trabajo y tomo el camión de ida, el de regreso y a lo mejor el que tomo para venir a Conspiranoicos. Y son los que necesito y pago a lo mejor 15 pesos, por poner un ejemplo. Así es, de hecho, también en ciudades de Europa es así. Tú pagas tu pasaje que puede ser por día, por mes o por... O hay quien... Por día, por semana o por mes. O hay quien toma el transporte, o sea, a lo mejor esa es una modalidad. O otra modalidad podría ser, por ejemplo, paga 10 pesos por uno. No sé, paga 6 pesos por uno. Y los transbordos que te cuesten a 2 pesos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, registra tu boleto que ya pagaste uno y págame, complétame los 2 pesos y ya estuvo, ¿no? Ya haces el transbordo y ya te sale más vara, como en el macrobús, por ejemplo, los alimentadores. Así es. O el tren, incluso con el pretren también hace lo mismo, ¿no? Sí, es el transbordo. Entonces va valiendo la pena. Y si implementas, por ejemplo, el sistema de tarjetas, pues que no sea una tarjeta para el macrobús, una tarjeta para el tren, una tarjeta para el tour, una tarjeta para... O sea, si tengo una tarjeta y esa me sirve para todos los camiones, estaría excelente. Así es. Pero dice... Es cuestión de educación. Mientras no estemos educados, no tendremos bases para exigir lo que es justo. Eso es cierto, ¿no? O sea, es el mito de la caverna de Platón. Si no sabes que hay luz afuera, hasta miedo te va a dar. Pues, sí, sí, señor, pero... Vámonos a música, ¿qué le parece? De alguna manera. Sí, vamos a hablar de esto regresando. Vamos por ahora con La Esquina de Mi Barrio, de este nuevo disco de Paté de Fuego, Boquita Pintada. Lo estoy escuchando en Conspiranoicos, con el Akuma en cabina, con el Güero en cabina, pero silenciosos, contestando sudokus, y con el Navi aquí junto a mí. ¿Esto se llama cómo, señor? Conspiranoicos. Vámonos. Que reliquia de mis pasos brillan recuerdos como luces de un farol. Primer amor que palpitando entre mis brazos me hizo quererla descuidando el corazón. En esta esquina de veredas olvidadas por vez primera miré el mundo con dolor. Cuando su boca aquella triste madrugada sentenció, no queda nada más entre tú y yo. Esquina de mi barrio, primer amor, promesas bajo el brillo de tu farol. Yo le cantaba su orejita perfumada y ella en silencio me escuchaba con rubor. Esquina de mi barrio, aquel amor se fue con un verano, jamás volvió. Perdí mi corazón con la última mirada de dolor, la madrugada que ya dijo adiós. Evito a veces caminar por tu vereda para escaparle a los fantasmas del ayer. Yo tanto tuve alguna vez y hoy nada queda. Todo he perdido en las apuestas del querer. ¿Será que el tiempo y el olvido son hermanos que nunca cumplen las promesas del amor? Sé que quererla sigo en vano. Llevo escrito en la palma de mi mano un signo de dolor. Esquina de mi barrio, primer amor, promesas bajo el brillo de tu farol. Yo le cantaba su orejita perfumada y ella en silencio me escuchaba con rubor. Esquina de mi barrio, aquel amor se fue con un verano, jamás volvió. Perdí mi corazón con la última mirada de dolor, la madrugada en que ella dijo adiós. Perdí mi corazón con la última mirada de dolor, la madrugada en que ella dijo adiós. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Bueno, y seguimos con los debates del transporte. Seguimos con los debates del transporte. Dice por acá que los Leones, el rugby, señor. Ah, sí, sí. Que los Leones ganaron el segundo lugar en el campeonato no carga el mensaje, ¿no? Es todo con nuestros mensajes que cargan a medias. Ahí está. Segundo lugar en torneo universitario de rugby de Occidente, organizado por la Federación Mexicana de Rugby. ¡Ey, juguemos rugby! Sí, vámonos 50 años al pasado, pongámonos tus cascos de cuero y juguemos rugby todos. ¡Princeton, rugby! ¡Hot, hot! No. Ah, no, es el juego oficial de la India. Ah, es el juego oficial de la India. ¡Juguemos rugby, señor! ¡Vámonos todos! Le ruego, señor Homeros, que dejes mis mercancías. No, Pato, ya estuvo con él. Ya estuvo con el estereotipo. Ese acento, Pato. Sí, ese acento sureño no te queda, Pato. Ese acento indio no te queda. No. A ver otra vez, hazlo, Pato. Sí. Ay, ya se oye mejor, pero no, te falta. Sí. Bueno, pues sí, se oye como Pato indio, ¿eh? Mira, ¿seguimos? Fíjate. Cuacuás. Sí, así se oye como Pato indio. Bueno, seguimos debatiendo el transporte, señor. Estamos platicando fuera de cabina. Que sí hay muchos intereses bien metidos en el transporte público. Platicamos, por ejemplo. ¿No puedo silbar, si no se da cuenta? Ándale, así. Están metidos hasta el cogote con el transporte público, o sea, la neta. Porque, usted recordará, señor, línea 1 ya es muy vieja, ya es una línea de tren muy vieja. Desde el 80, señor. El 80 y creo que se inauguró. 82, ¿no? El 82 o 83, no estoy seguro. Que era un túnel para trolebuses, entonces realmente nada más se adecuó lo que había. Y luego Avenida Colón, pues realmente el límite de la ciudad estaba por ahí, por Urdaneta, por Patria, ya era así como que ya estabas muy afuera de la ciudad. Entonces, pues todavía. Entonces llegar al periférico era así como que, pues ¿quién va a ir hasta allá, no? Realmente el tren llegaba vacío a Periférico Sur. Así igual es. Con Periférico Norte, bueno, no tanto con Periférico Norte, porque ya Zapopan y Guadalajara ya se estaban juntando, ¿no? Ya era así como que Temajac, no sé, la brecha entre Atemajac, poquito todavía más para acá, de Ávila Camacho, la parte de Atemajac. División del Norte. Toda esa parte, Circunvalación, División del Norte, toda esa parte, era así como que había muchos baldíos, muchos sembradíos, entonces que, ay, ¿quién va a tomar el tren, no? ¿Qué me importa? Los transportistas nunca le dieron. Pero cuando se inició el proyecto de Línea 2, que se le dio más forma al proyecto del tren eléctrico, el proyecto original de Línea 2 no es el que está ahorita. El proyecto original abarcaba dos estaciones después de Tetlán. De hecho, era un proyecto muy interesante porque una atravesaba, partía por mitad del parque de la Solidaridad, y había que ver, iban a hacer puentecitos y no sé qué, ¿no? Y y abarcaba dos estaciones después de Tetlán. Y aparte, el proyecto de Línea 2, que era como la segunda etapa, planeaban ampliarlo por Avenida Vallarta hasta el periférico, hasta lo que es actualmente Concentro, ¿no? Toda esa parte. Ajá. Había un proyecto Línea 3 que abarcaba un proyecto muy, era un proyecto ambicioso, porque pretendían pasar por debajo de la Basílica de Zapopan. Ya ve que ahí en si usted sigue Ávila Camacho, ya hace un quiebre así medio extraño por la Basílica, y ajá, luego sigue siendo Avenida Laureles. Así es. Entonces, si están alineadas, pero tienen un par de curvas ahí medias raras en la Basílica. Entonces, iba por Ávila Camacho hasta carretera Tezistán. Ese era el otro proyecto, Línea 3. Había otro proyecto que, bueno, había otra etapa que era Línea 4 por Belisario Domínguez hasta lo que es actualmente R. Michel. Ahí, y se interceptaba con Línea 5, que iba por Avenida Revolución desde Belisario Domínguez hasta la Central Nueva. Entonces, era un proyecto muy grande, y cuando se empezaron a hacer los sistemas de enlace para empezar a darle al usuario el servicio de esas líneas en camiones, así es. Hubo un paro de camiones. En ese entonces, Proporciones magnas. En ese entonces, la Alianza de Camioneros y el Sistecosome, que no se llamaba Sistecosome, no recuerdo el nombre, que desquiciaron completamente a la ciudad, porque no solo hicieron paros camioneros como los del lunes, sino que fueron a estacionar los camiones en el centro. Válgame Dios, o sea no, duraron el centro. No conformes con el centro, no duró, trabajar. Duró bloqueado, cerraron varios días, sí, por ese tipo, ¿no? Entonces, sí, pararon los proyectos del tren por eso. Ahora Línea 3, que es un proyecto completamente diferente, pues se supone que va a arrancar a principios del 2013, pero si no lo mandan los camioneros a la congeladora. O sea, está en veremos, vamos a ver si de veras se concreta el proyecto. Y si de veras estaría muy muy bueno, señor, que se retomaran esos proyectos. Sí, señor, de hecho, la UDG quiere entrarle al negocio del transporte como sociedad cooperativa. Y estaba leyendo precisamente que tienen toda la infraestructura necesaria, ¿eh? Gracias, señor. Tienen toda la... Es que ha de saber que no puedo leer y... Bueno, sí, sí, sí. Tienen toda la infraestructura necesaria. No, no se puede chiflar y comer pinole. Exactamente. A menos de que ella chifle y tú comas pinole. Bueno. Gracias, Daniel. Ese no era el albur, pero viste sonar tan sucio. Bien. Sabía que podíamos confiar con la operadora para eso. Sí, pues dice que hay que abrir la competencia, que es un monopolio lo que está viviendo el transporte. Es un gandallismo, señor. Sí. Entonces quieren que sea una sociedad cooperativa. Y dice que así, siendo sociedad cooperativa para transporte universitario, incluso podría bajar el precio a 5 pesos, o sea. Podría bajarse el precio incluso con el modelo actual, señor. Sí, pero a lo que ellos se refieren es que para precisamente fomentar la libre competencia. Y de hecho, con el paro, los transportistas quieren subirlo a 7 pesos, señor. Que le lleguen. No, no queremos aumento. ¿Queremos aumento? ¡No! ¡No, puto, no! O sea, no queremos aumento. No, no queremos aumento. ¡No! ¡No, puto, no! La neta, que le lleguen con su aumento, señor. O sea... De hecho, dicen que incluso Emilio en redes sociales rechazó el aumento, pero pues yo del Emilio al hecho hay mucho trecho, ¿no? No, o sea, yo puedo ser, fíjese. Soy el pomposo gober del estanque de los patitos y les digo que las canoas no van a subir de precio y lo digo en mi cuenta de Twitter. Ajá. ¿En mi cuenta de Twitter qué? O sea, eso no es oficial, señor gober. Además nadie lo sigue. Además nadie lo sigue. No. Y por más seguidores que pueda tener, o sea, yo puedo poner lo que sea en mi red social, ¿no? ¿Y claro. qué? O sea, ¿Le puedo hacer como de Garay o quién era el de Telecomis? Sí, con Enrique Garay, ¿no? Hey, Garay. Puedo subir una foto de mi pizarrín y dice que el deporte nacional en la India es el cricket. Y dicen por acá, es cuestión de educación. Mientras no estemos educados, no tendremos bases para elegir lo que es, exigir lo que es justo. Nos conformamos con lo que nos pongan. Ya lo habíamos leído. ¿Sí? Sí, dijimos no. El mito de la caverna de Platón. ¿Sí? ¿De la caverna de Platón? Ay, usted ya señor, ¿dónde estaba cuando dije? Es como el mito de la caverna platónica. Como no sabemos qué hay luz, hasta miedo nos da. Sí, eso sí, me acuerdo de la caverna de Platón, señor. Pues lo dije por ese comentario. Sí, me acuerdo de la caverna. Pero... Sí, ya, Pato, ya. No me regañes, por favor. Se benevolente. Ah, dice, es cierto, que ahí en la cuestión del transporte tiene que ver el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Sí, pero hay muchos, hay mucha gente que está, o sea, que es juez y parte, señor, ese es el problema, muchos transportistas son juez y parte. Y y mientras esa parte no esté solucionada, pues van a hacer lo que se les hinche, ¿no? No, a Ramírez Acuña tiene participación en el Sistecosome. No con la alianza. ¿No es con la alianza? ¿Es con el Sistecosome? Sí, la alianza es La alianza es otro... No, la alianza es un cochinero, señor. Sí, es terrible. Pero el Sistecosome además tiene ondas con el gobierno del estado, ¿no? Lo también. Que pasa es que hay Sistecosome y hay Sistecosome subrogado. Subrogado, ajá. Y el subrogado, pues una parte la subsidia el gobierno, entre comillas. O sea, está subsidiado, señores. ¿Por qué quieren aumento? De hecho, que lo subsidien bien, ¿no? Y que cobren a 2 pesos como en el Que nos lo subsidien y que los... Como 3 varos con el Chilangolandia para los viajes largos. Digo, ¿no? Sí, de menos. Sí, sí, sí, o sea... Si van a hacer el pecado, que lo hagan completo. Sí, sí, subsidien bien y que esté bien vara. Pero sigue siendo negocio, señor, o sea... Ah, ya, que es el año de Hidalgo, que chin chin el que deje algo. Y que Emilio se quiere llevar su parte. Sí, no, pues es que todo mundo que... Usted sabe que se aferran a los bonos exenales, señor. Pero así bueno. Así es, terrible, terrible, señor. Vamos a seguir con Paté de Fuá, ¿qué le parece? Sí, ya me molesté, señor. Ya estamos... Que le lleguen un fuck off para los camioneros en este momento. O sea, eso es de fuck off. ¿Sí o no? Ahí está. Sí, sí. O sea, eso de andar diciendo que quieren más sueldo y lo... Es que es lo que le digo, señor, o sea, fíjese, fíjese, llego, sí, mira, chofer caballero, ¿no? Ustedes váyanse a paro, ustedes digan que quieren más sueldo, ¿no? Y hagan el paro. Y ya cuando nos visiten a nosotros, que les aumentemos el sueldo, pues yo voy a decir que no me alcanza la marmaja, ¿no? Y que hay que subir la tarifa. ¡Lléguenle! Sí, hay que quemar los camiones a ver si entienden. Les hace falta toma de camiones estilo años 70, señor. Sí, una cosa. De hecho, en el 68 los camioneros apoyaban en secreto a los manifestantes. Les llevaban el camión para que lo pintaran y luego a la mañana siguiente decían: ay, yo no sé qué pasó, en la noche me lo han de haber pintado los muchachos rijosos estos. Pero en realidad ellos se lo llevaban para que lo pintaran. Los camioneros apoyaban a los muchachos porque sabían que estaban peleando también derechos laborales para los camioneros. Entonces, yo creo que deberíamos de buscar eso, ¿no? El apoyo del chofer como tal en contra del concesionario, que se lleva la pasta. Pero la CROC, o sea, fíjese, los choferes están, los sindicatos de choferes, la CROC, el SUTAG, la CTM, o sea, no se van a poner de acuerdo con la FEG y la FEU, o sea, no se pueden ver, señor. Exactamente. Ya, vámonos a música mejor. Sí, nos vamos a ir con otra canción de Paté de Foix. Esta es El Vals del Circo. Para regresar ya en nuestros últimos bloques de conspiración. Sí, ese circo político, vámonos. Así es. En los circos se tejen historias, frente y tras el tupido telón, y un amor que no fue en la memoria de la hermosa esposa del prestidigitador. Y dos payasos que en cada amanecer cantan borrachos frente al sol, abrazando botellas vacías, tal vez con un serio problema de alcohol. Un acróbata chino y coquetas, jovencitas de tierno rubor, bailarinas que el tiempo hará ruinas, soñando casarse con un próspero doctor. Un tigre flaco que inspirará al final cierta ternura y no temor, al sumiso comer de la mano jovial del amante de su domador, fingiendo alegres que no hay ocasos, sonrientes bajo una mínima luz. Todos seremos igual que payasos bajo la carpa del cielo. Todos los circos del mundo tienen que afrontar un destino final y donar su cansado elefante a la población de algún zoológico local. Venden su carpa y despliegan sin saber la última y más triste función. Al marcharse vencido para no volver rumbo al aire, inevitable extinción, fingiendo alegres que no hay ocasos, sonrientes bajo una misma luz. Todos seremos igual que payasos bajo la carpa del cielo azul. Seremos igual que payasos bajo la carpa del cielo azul. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Estamos de nuevo al aire. Sí, seguimos con el debate del transporte. Pues no ganan tan poquito, ¿eh? 600 pesos por turno es más o menos lo que gana un obrero promedio. 600 más, ¿no? No, pero por turno es por día, ¿no? O sea, 24 horas. Ah, caray, porque yo pensé que turno era como una semana, ¿eh? No, no, no. Hay gente, sea, que gana menos que eso por semana. Por semana. O sea, eso es una lana y... Aparte lo que llevan de... Y aparte lo que no, lo que no paso, ¿no? Lo que no reporto. Porque sí, sí se da, eso es bien común en el transporte público. No, es que a ese me acabaron los boletos, Maya. Pero así pásate. Cuando se lo regresan y te lo van. Sí, así sí, es. Sí. Los transvales los revenden, ¿no? Después. O sea, sí, ¿no? Hacen como que el business por acá. Sí, sí, o sea, así como que en la escudita. Bueno, tenemos mensajes. Que ¿qué andamos haciendo en estos tiempos? Estamos transmitiendo conspiranoicos, o sea, escúchame. Sí, sí, sí, o sea, hacemos radio. Hacemos radio. Sí. Criticamos el transporte público, señor. Es lo que hacemos. Así es. Vamos a criticar, bueno, vamos a hablar de... Es que de huelgas, hay de huelgas a huelgas, señor. Ahí está la huelga española, que es fue la huelga general. La gente quedó parada 6 horas en todo. No hubo gente haciendo nada en España. Obviamente no fue tan masiva como la del 78, pero es la segunda que va del año. Y las huelgas generales en España son tremendas. No hay vuelos, no hay trenes, no hay tiendas, no hay nada. Las televisoras trabajan nomás porque está la programación programada ya, valga la redundancia. Pero sí, está, no hay está en automático, pues. Sí, no hay programas en vivo. Nadie está haciendo nada durante 6 horas. Es una buena presión, señor. La gente se encierra en su casa a leer y lo hacen precisamente por los abusos gubernamentales. Sí, sí, o sea, es una presión al gobierno, está pesada, señor. Sobre todo, lo platicamos en el corte, o sea, porque luego dices, la toma de camiones, bueno, sí, y vamos a incendiar unidades, sí, y vamos a colgar choferes de los trompiates, también, ¿no? Sí. De hecho, por acá tenemos ese mensaje en Puebla, dicen que se quemaban los camiones por cada 15 minutos que el gobierno no decía que no subía el camión. Se quemaban 15 unidades en Ciudad Universitaria y quedó mucho tiempo sin subir el transporte. Sí, de acuerdo. Pero estamos siendo más maquiavélicos. Pero ¿no? Vamos siendo un poco más creativos, o sea, vamos siendo un poco menos cavernícolas, ¿no? Y vamos a secuestrar la unidad, ¿no? Vamos a decir que formamos varios grupos de choque y secuestramos un puño de unidades de transporte. Y y resulta que en nuestro grupo de choque de, ¿qué te gusta? De 5 personas. Así es. Nos metemos a la unidad y en nuestra célula, digámoslo así, para que haya varios haciendo lo mismo a la vez, ¿no? Sí, nuestra célula toma una unidad. Pues ahora sí que vamos a secuestrar al chofer, ¿no? Así es. Y son fea, pero bueno. Y nos conseguimos a alguien de nuestra célula que sepa manejar la unidad. Y cubrimos la ruta sin cobrar. O agarramos al chofer. No sé, se va a ver muy drástico, pero a lo mejor encañonamos al chofer y que el chofer se aviente toda la ruta encañonado, subiendo a la gente gratis, ¿no? Y luego le apuntamos con una pistola, ¿no? Ya que lo encañonemos. No, pero no, es que luego si amagas al chofer, igual no sé, se va por otro lado, yo qué sé, ¿no? Además no queremos asesinar a nadie. ¿Qué tal si decide no obedecer? Entonces mejor lo retenemos en la unidad para que no vaya a chivatear, sí. Pero lo desmayamos con cloroformo. Pero cubrimos la ruta gratis, ¿sabes qué? No vamos a cobrar. ¿No? Súbanse, vámonos. Abrimos puertas en cada parada a gritar, ¡es gratis! Y pintamos en el plumón, hoy ruta gratis. Sí, no, no, o sea, que no. Porque eso, quemar unidades luego van a tener que seguir cobrando para reponer las unidades, que no son nada baratas, por cierto. Así es. También, o sea, monopolio de las distribuidoras de carnaval. O sea, no son nada baratas por varias razones, porque sí hay muy poca oferta, pero también porque saben cuánto le vas a sacar. Y porque un motor diésel de esas especificaciones no es nada barato. Esas dimensiones. Sobre todo las especificaciones que tiene el motor, no es nada barato. Dicen por acá que sí, que cuánto tiempo duraría nuestra toma de transporte. Y que sería gratis, que está bien, pero que ¿y luego qué? Es que estamos saboteando, son medidas de presión, tenemos que sabotearlo de alguna manera. Pero es que ¿cómo sabotea eso al...? Eso sí es cierto, o sea, vamos a dejar de percibir, a lo mejor. Eso sería lo principal, ¿no? ¿Cuánto dejaría de percibir por hora? A lo mejor unos... Ponle, no sé, 2,000, 3,000 pesos. Que se agarren unas 5 horas de usar el camión sin cobrar. Pues sí, señor, pero también... Pero también, o sea, también depende de la magnitud de la toma de camiones. ¿Cuántos camiones? ¿Cuánto tiempo? Sería bueno que todas las rutas y una gran cantidad de camiones se hiciera. O sea, necesitaríamos a lo mejor un pequeño ejército de personas, unas 5,000 personas, ¿le gusta? Sí, o sea, estamos hablando de... Estamos hablando de organización, de una organización en grande. Porque también no puede ser por unas dos o tres células de choque, ¿no? O sea, tiene que ser algo un poco... O secuestrar toda una ruta con todos sus camiones. ¿También? Por ejemplo, secuestrar el 380. A las 6 de la tarde que sale todo el mundo de trabajar, a lo mejor. Para que venga lleno, ¿no? ¿Sí? Y toda la ruta 380 de las 6 de la tarde a las 8 de la noche es gratis. Con eso le pegaste a la alianza. Y bien duro. Sí. Pero bueno, señor, ¿qué? ¿Nos vamos a corte? Sí, ¿no? Vámonos con la siguiente canción de Patio de Foix, que es precisamente la que le da el título a este disco. Y con eso voy a cerrar mis intervenciones musicales, porque la última intervención musical es de Navi. Es el bonus track. Con el bonus track. Y vámonos. Sí, nos vamos a ir con Boquita Pintada, precisamente, que es la canción que le da el título al disco. Pate de Fue, su tercer disco, como ya dijimos, Boquita Pintada de este año, en Conspiranoicos. Radio QCFM. Regresamos. Siempre fue mi perdición. Junto a ti pensaba, caminando bajo el sol. Penoso y sin hablar, la mano te tomé, sintiendo que temblaba el suelo bajo nuestros pies. Seré quien te quiera, te juré con ilusión, siendo la primera y más sincera confesión. Dulce pétalo color carmín, era tu boquita para mí. Cuando un beso silenció tu voz, fuiste en mi brazo la más bella flor. Como en el verso de una canción, con palabras de amor en francés. Linda y perfumada, luminosa como un sol, tu boca pintada fue el destino de mi amor. De mi pobre corazón, tu discreto escote tierno en el blanco almidón, celoso hizo sentir a este fiel servidor, la brisa acariciando tu más íntimo esplendor. Me pierdo en tu boca con entera devoción, sintiendo en el beso el eco de tu corazón. Dulce pétalo color carmín, era su boquita para él. Cuando un beso silenció tu voz, fuiste en mi brazo la más bella flor. Como en el verso de una canción, con palabras de amor en francés. Linda y perfumada, luminosa como un sol, tu boca pintada fue el destino de mi amor. Con palabras de amor en francés, linda y perfumada, luminosa como un sol, tu boca pintada fue el destino de mi amor. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos en Conspiranoicos, cuatro bloques de polaca, señor. Hoy estuvo intensa la polaca, ¿eh? Sí, no, y sigue estando intensa porque la bancada del PRD dice, legalicemos la mota, o sea, están... Espera, déjame ver si escuché bien, me voy a quitar los audífonos un segundo. Ahora sí, dígame. Dice, legalicemos la mota. Un yeah, por favor. Y el debate se pone bueno. Ah, aspiremos todos. Ahora sí. Ah, no, eso parece que me estoy fumando, ¿no? Órale. Dicen por acá que tenemos que hacer una huelga general al Estado como la que hicieron en España o en Dinamarca. Así es. Fíjate, en Dinamarca. Y en un país desarrollado. Pues es que, este, que esté desarrollado. Pero bueno, la bancada del PRD, dice... legalicemos la mota. Y empiezan las decimos suave. Órale, maestro, no. Fíjese, señor, que yo estoy de acuerdo. Que la saquen, dicen por acá. Sáquenla. Pero estoy... de la cabina para que no se entere el Spike. Que no se enteren que estamos fumando sí. Mota. No, fíjese, señor, que yo. O sea, no estoy totalmente a favor, ¿no? No soy. No creo. No estoy completamente seguro. De que legalizar la mota, porque el PRD dice, o sea, el argumento más grande dice, si la guerra, o sea, el actual clima de violencia se soluciona legalizando la mota, no creo. También en Noruega hicieron, a ver, es que me llegó un mensaje que dice también en Noruega hicieron huelga o también en Noruega legalizaron la mota. No se va a solucionar el problema actual de guerra contra el narco, violencia generalizada, legalizando la mota. Es una solución, es un análisis muy simplista. Así demasiado es. Simplista. Ay, sí. Pues las cosas a veces son simples. Hay que inclinarse por las cosas simples de la vida. Una nieve en la mañana, el atardecer, una mujer con encaje y lencería, la mota, una buena cerveza y un cigarro de mota. Un buen churro de mota. No, pero es natural. Y bueno, continuando, no es simplista porque la primera sí tiene que ver, ¿no? Porque sí se acabaría un nicho de mercado, ¿no? Para el narcotráfico, pero obviamente los narcotraficantes no van a dejar de traficar con coca, no van a dejar de traficar con heroína, con crack y con todas las drogas habidas y por haber, ¿no? Bueno, pero una gran parte de la droga que es la marihuana ya estaría bajo control. Y de hecho, bajo control de calidad. Pero bueno, ese es el primero. Ahora, delincuencia organizada... O sea, ¿se imagina Churro hizo 9000? Ahora, delincuencia organizada, pues no va... verdes. No va a dejar de dedicarse a cosas ilícitas, trata de personas, piratería, incluso autopar, o sea, son muchos negocios los que maneja el crimen organizado y es difícil, o sea, es ilusorio pensar que alguien que, un mafioso, el que usted me diga, se dedica solamente a traficar droga, se dedica a muchas cosas aparte de traficar droga, entonces... pienso que debería, aparte, bueno, legalizar la mota, estoy de acuerdo, pero no creo que sea como la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Exactamente. Pero entonces, se deben de tomar unas estrategias. Primero, se debe trabajar en inteligencia porque el gobierno nada más está rolando fuerzas, nada más está rolando trancazos. Y no funcionan, los trancazos sin sentido no funcionan. Jamás han funcionado, ¿no? A pegarle a Caballero por azotar el teclado. O sea, no me pegue, señor. Señor, no le pegue al teclado. Ay, ay, ay. No, señor, no haga eso. Sigo azotándolo, aunque nadie me pegue, sigo azotándolo. No funciona. Se debe trabajar la inteligencia. se debe de atacar la droga como un problema de salud. Se debe atacar la droga no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud. Sí, de hecho, y de un problema de educación y cultura también. Exacto, hasta también voy para allá. Se ve a largo plazo, se debe trabajar en educación, porque si no, pues no funciona. Dicen, o sea, por acá, si la mota ya no deja, entonces los mafiosos se van a dedicar a lo que deje más. Y si la droga no deja, entonces se van a poner a secuestrar gente, a extorsionar, a vender mujeres, a sacar órganos, o a lo que deje. A lo que deje, exacto. Pues entonces se debe trabajar la inteligencia, se debe combatir el lavado de dinero, señor. La marmaja debe estar en algún lado. O sea, el 65% del dinero está metido en el negocio. 65% del narco es dueño de México. O el narco es dueño, más bien, el narco es dueño del 65% de los... del Producto Interno Bruto de México. Entonces, o sea, la marmaja está en algún lado, hay que combatir el lavado de dinero. Se necesita buen trabajo legislativo y buen trabajo judicial para cubrir lavado de dinero. Se debe atacar corrupción, señores. O sea, ¿cuánta gente del gobierno y de altos mandos no tienen las manos, no están metidos hasta las rodillas o hasta el cogote en el lodo? Sí, o sea, están bien embarrados de lodo y nadie hace nada al respecto. Así es. O sea, está muy rudo, señor. O sea, no puede ser nada más. No puede ser nada más. Si legalicemos la mota y se va a acabar todo. No, funciona así. Y también, si vas a legalizar la mota, también debes de pensar en una buena estrategia de salud. De salud y educativa para que la mota legal no se te convierta en un problema como actualmente lo es el tabaco. Así es. Porque de hecho de nada va a servir legalizar la marihuana si vamos a terminar como con las drogas legales que ya tenemos, ¿no? Con niños que a los 12 y 13 años tienen congestiones alcohólicas, o que a los jovencitos que a los 15 años ya desarrollaron un cáncer avanzado de pulmón porque tiene fumando desde los 8, ¿no? O sea, hay muchos problemas. Y es lo que y pasa, por ejemplo, ahorita con muchos jóvenes. Y no es que yo sea un viejo, ¿verdad? Así es. Pasa con muchos jóvenes, o sea, hay una cultura que ve como un plus el hecho de que puedas ponerte bien jarra el sábado y el domingo amanecer sin resaca. Exacto. No funciona. Fíjate que yo le comentaba precisamente a algunas personas que tenían una plática informal, y decía, ¿en qué momento cabrón dejó de ser un insulto para convertirse en un adjetivo calificativo? O sea, ¿en qué momento cabrón dejó de ser un insulto y se vuelve una cualidad o una virtud? Soy bien cabrón. ¿En qué momento ser alcohólico es algo que puedas presumir y no algo que tengas que esconder? Exactamente. Dicen por acá, queremos poner leyes de primer mundo en un país subdesarrollado, que no encajan, porque las leyes con la sociedad que no encajan las leyes con la sociedad que tenemos. Y el crimen organizado está tan organizado que hasta en el gobierno está. Y queremos leyes holandesas en México y no se puede. Como decía Marley, legalize it. Legalize it. Legalize it. Sí, o sea, yo no estoy en contra de la mota legal, pero no es nada más legalizar por legalizar. Debe de trabajarse en muchas otras cosas para que legalizar no se vuelva un problema. Exactamente. O sea, a lo mejor te vas a deshacer de un problema, pero te vas a acarrear otros tres. Entonces, no es nada más como el... Ahora, a mí lo que llega para la bancada, por abrir el debate. Sí, por ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque por quitarle la uy, etiqueta. Uy, no, susto, ¿no? Por quitarle la etiqueta de tabú a la onda de legalizar la moto. Susto, no me meta con la moto. Se tardaron. Como abrir el debate, como en el momento se abrió el debate del matrimonio gay, del aborto. O sea, debates que se vieron a ver, que se tienen que abrir. Y debates, a lo mejor, en ese sentido, debates como inversión privada en Pemex y CFE, por ejemplo. O sea, que no se asume el costo político, ¿no? Que me da frío porque, uy, no, voy a perder votantes. Exactamente. ¿Sabes qué onda? Que sea lo que tenga que ser, pero vamos a hacer lo mejor para el país, ¿no? Sí, pues que se haga, pero que se pongámonos a chambear. Exactamente. Señor, pues creo que es momento de despedirnos del público. Es momento de irnos de este programa. cuando se pone bien bueno ya no me quiero ir, señor. 5 minutos más. Así me pasa a mí también con algunas mujeres. No. Cuando se ponen bien buenas, cuando ya no se quiere ir. No, cuando el debate crece de nivel, señores. Sí. Hasta cuando... el caballero se puso sus lentes para leer. Son mis lentes de hombre culto. Es que no podía hacer un Mother of God sin lentes. Entonces tuve que hacer Mother of God. Ya. Legalizar marihuana, Mother of God. Sí, abrieron el debate. Sí, Pato, o sea, a ver, pero bueno, rápido, tu postura sobre la mota. Si la mota no se legaliza, entonces hay que prohibir el alcohol y el tabaco y la cafeína y hasta el mismo azúcar, porque una sustancia que altera el estado natural del cuerpo es cualquiera de esas. Y yo, mi postura sobre la mota, fúmele. No, esa es una buena postura, Pato. Vámonos. Vámonos. Conspiranoicos, nos escuchamos el próximo jueves. Usted así fue. Es. Yo fui Ángel Caballero, de este lado del micrófono. Y yo fui Navi, conocido como Iván Menegas. Vámonos. ¿Qué vamos a escuchar, señor? Vamos a escuchar Civil War de los Guns N' Roses. Bonus track. Vámonos. Organicemos una guerra civil. Vámonos. Guerra civil para todos. Adiós. Guerra civil, yo invito. Adiós. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before. Peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for Vietnam. We got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promised land. While it buries the poor. blood we're spilling. Look at the world we're killing, the way we've always done before. Look in the dark we follow, look at the leaders we followed, look at the lies we've swallowed, and I don't wanna hear no more. Civil about war anyway.